Buenas tardes a todos, soy Natalia Lagos. Les voy a contar acerca de mi primer disco solista, Pisar en mi sombra. Es un conjunto de canciones intimistas, todas de mi autoría, que interpreto en piano y voz, y por momentos solo con una guitarra acompañante. El repertorio combina la esencia visceral del blues y el rock con la suavidad de ciertas melodías spinettianas y algunos aires folclóricos. Siento que es un disco que me sincera totalmente, justamente porque posee diversas y ambiguas influencias musicales. En la presentación habrá diversos invitados, tocando guitarras, bandoneón, violín, contrabajo y más pianos. Cerrando la noche, estaremos con Alto Bondi, que es un quinteto de tangos que integro como cantora. La cita es el viernes 2 de octubre en Galpón B, Cochabamba 2536, a las 20:30 horas. Quienes lo desean pueden obtener más info ingresando a Facebook, natalialagos.001. ¡Los espero!